Cristian Catalano, Ricardo Samerpan. Buenos días, amigos, bienvenidos a Control Z. Ufa, ¿cómo está acoplando eso? Por el amor de Dios. The Deus. ¿Cómo andas, amiga? Bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días. No sé si se escuchó algo, yo dije bienvenidos a Control Z, no sé si se escuchó porque hubo un ruido bárbaro. Sí, lo repetimos, esto es Control Z. Esto es Control Z, un programa de tecnología, de negocios, de todo un poco, que arranca como todos los lunes. Tempranito. ¿No es temprano? No, bueno, a esta hora ya te diría que estamos empezando a la segunda mañana. ¿La segunda mañana? No, me matás. Y bueno, la primera arranca a las 6. Claro, tempranito. Estamos en otra sintonía. Y pero así bueno. Mismo para todo, y todo para nosotros es temprano, imagínate. Pero bueno. Es temprano. Para nosotros es temprano. Así que buenos días a todos los que se levantan a esta hora en la segunda mañana. Los que están arrancando recién la semana. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Muy tranquilo. Un fin de semana sin fútbol, con mucha tensión ayer con el salto ese. ¿Viste el salto? No lo vi. Que saltó un chabón. Sí, lo vi. Félix Baumgartner, no sé cómo se llamaba. Bueno, ¿Cómo? Era justo lo están pasando ahora por la tele. Sí, pero no entendí. Baumgartner. ¿En qué altura? ¿Cuánta altura? 39.000 metros. O sea, aparte, aprovechamos a saludar a nuestra operadora, que Natalia. Nati, ¿qué tal? Porque nos acota los datos, sí, técnicos. Nos acotó todo. Quiero decir que de la cabeza está este muchacho. De la cabeza. Yo lo venía siguiendo porque este pibe canceló varias veces por temas de clima. Que sé yo. Ya hubo como varios amagos a lo largo de las semanas anteriores, días anteriores. Y siempre estaba en el horario de laburo, yo estaba en la redacción, lo miraba, qué sé yo, y siempre decía, este pibe, la verdad que hay como un morbo, yo no sé, a mí, tengo que confesarlo que se trolea con el pibe. Ay, no, y bueno, no. Lo que pasa es que es físicamente imposible, o sea, no sé cómo sobrevivió. El amigo Félix tiene muchísima experiencia en esto, hizo un montón de saltos, este fue su último salto, que era como el consagratorio. Claro. Mira, lo tengo por acá, iba por 4 récords. La primera persona en alcanzar en caída libre la velocidad del sonido. Sí. Lo superó. Claramente, el lanzarse desde mayor altura, cosa que lo logró también ampliamente. Bueno, ni hablar. Estar durante más tiempo en caída libre, que no lo logró, ese récord no lo logró. Porque cayó, te digo que... No, abrió el paracaídas a los 4 minutos y pico, lo tenía que lograr a los 5 y pico. ¿Pero cuántos kilómetros por hora iba? Un montón. Bueno, alcanzó la velocidad del sonido. O sea, en un momento caía a 340,29 metros por segundo. 3 cuadras y media por segundo. No. Eso no lo puedo hacer a nivel plano. Imagínate a nivel caída libre, me estaría... Y el otro récord era subir más alto en globo, porque subió por medio de un globo aerostático o algo por el estilo, y también lo logró. El único récord que no logró fue el de... más tiempo en caída libre, que lo tenía un tipo que estaba en el centro de comando, que era como una especie de entrenador, y dicen que se lo dejó. En honor al tipo que lo entrenó, que es otra leyenda, entre comillas, de este tipo no de saltos. No quiso romper ese récord. Dicen, qué sé yo, como que lo quiso, como se lo dejo a mi mentor a ese récord, que quede con ese récord. Pero rompió todo. Pero bueno, este tipo, te imaginas, para saltar de 39.000 metros, ya es la estratosfera, obviamente. Claro. Saltó con un traje especial, porque si no... se hace bolsa, la fricción, se le hierve la sangre directamente. La pienso y te digo que es morboso. La transmisión de TN ayer, que decía que lo estaba pasando en vivo, en exclusiva, y haces un canal más y estabas de 5N pasándolo igual. Con el rifle Varela, que era insoportable durante horas y horas de transmisión, porque tardó mucho, tardó 2 horas y pico en subir a esa altura. Después, hasta que se preparó y todo lo demás, te imaginas lo que tardó. Todo el show y tardaron, fue como 3 horas en total. Yo te digo, me levanté y vi por Twitter que estaba por tirarse. Ni le digo hola. Leí los diarios. Tomaste unos mates. Tomé unos mates, almorcé. Y después agarré el teléfono de vuelta, miré Twitter y dice, se está por tirar. Y digo, no se tiró, todavía puse la tele ahí. Y el tipo estaba agarrado de la escotilla. Ay, por favor. Y se lanzó. No. Impresionante, coraje, porque la verdad que en un momento... me lo quedé mirando porque lo enganché justo cuando saltaba. Si no, me muero en vole 2 horas y pico el video del tipo que subía con el globito. Bueno, no. Y cuando el tipo saltó, en un momento, cuando iban 2 minutos de caída, empezó a rotar, empezó a girar a una velocidad muy grande. Después el tipo declaró que ahí creía que se iba a desmayar. Claro. y hasta que logró, como decían ahí en la televisión los expertos, estabilizar su cuerpo, caer de una forma más o menos decente, con equilibrio, con cierto equilibrio, con cierto poner equilibrio, las patitas para abajo, la cabeza de arriba y caer, caída libre. Bueno, y ahí se equilibra, ahí más o menos se acomodó y siguió cayendo, qué sé yo, pero zarpado. La verdad no sé para qué sirve, dicen para investigaciones espaciales, qué sé yo, bueno, claramente es un récord. Claro, tiene un fin, pero lo que pasa es que te digo... Tiene un fin, está lleno de estos récords, todo ese fin. Imaginás que... hay que hacerlo, mire cómo corre, mire una cómo época, corre. Una época, ahí viene Ricardo Sommerman corriendo, aparte, ahora, bánquense la agitada si de Ricardo Sommerman. Bánquense la agitada de... Está como Baumgartner, claro, rompiendo la velocidad de sonido de entrada de estudio. El tema trote. Ricardo Sommerman, ¿cómo le va? Buenos Muy días. Bien. Buenos días. ¿Y oye la transmisión del salto del chabón? No la vi. Yo sabía que no le iba. No, estábamos comentando. No, si yo lo vi casualidad en vivo directo, como contábamos recién. Yo imagino una época de récords mundiales, que fue a principios de siglo, hasta los 30 más o menos, que se batía el récord de todo. Un poquito más. Un poquito más, 40, 30 y picos. ¿No? Sí, un poquito más. Sí. Bueno, de todo. Esa época ahí se marcaban récords de casi todo. De velocidad, era la época de encontrarle la vuelta... De la exploración, muchas veces. Del lado de la máquina. De la máquina, sí, claramente. Sí. Claramente. Esto no era tanta máquina porque era un salto... Acá lo... Estaba bastante solo. Y bueno, obviamente tenía toda una tecnología alrededor. Lo que llamaba la atención era que el tipo con su propio cuerpo tenía que batir el... Y no desintegrarse. Desintegrarse, por eso tenía un traje especial y demás. Bueno, nada, impresionante la sala de control, muy técnico, todo muy muy tecnológico, muy NASA, y es como las películas, ¿no? El tipo salta, y se da las manos y se abrazan, es igual, o sea... No, es increíble, la verdad. Es Cabo Cañaveral en Apolo 13 y todo lo demás. No. Ahí el protagonista era un señor gordo, canoso, que era como el jefe de la misión. Que aparecía todo el tiempo, que era el que hablaba con... Esa parte la hay. Era que el que hablaba con el... Con, pero que era con su mentor, su... No, creo que hay otro, recién hablamos. El récord que no batió fue uno de caída libre, tiempo de caída libre, que era uno de su entrenador. Pero este era como el jefe técnico de la misión. El dogor. El que manejaba todos los hilos, el que le decía, viste, los parámetros, las veces que se suspendió, que no, que hay viento, claro, que no se puede, que acá, estabilizate. Acomodate. Claro, palito. Pero vos dije, pero perdón, yo... Perdón por la pregunta, yo no lo vi. Le iba hablando mientras iba en caída. No, al principio no, en un momento sí. Creo que después del récord. Ajá. Y antes de y después de haber llegado a la velocidad del sonido, que la pasó ampliamente. Y antes de abrir el paracaídas, el tipo tiraba. ¡Me muero! No, le tiraba parámetros, Era insoportable. Yo vi TN, el rifle de Varela estaba tan copado que no dejaba de escuchar lo que el tipo decía. Le mandamos un beso grande al rifle de Varela. Por supuesto. El rifle de Varela le mandamos un abrazo, pero acá estuvo densísimo. Estuvo 2 horas y pico al frente de la transmisión, lo cual ya es, claro, ya casi un récord. No, para nada. Casi también es un récord, me parece, ¿no? Hablando. Y el zócalo de TN era muy bueno. Tiene un traje especial. Ya no sabía qué poner. La TN igual está teniendo un tema con los graf, me parece. No, pero hay un momento que se agota. Vamos a decir, por otro lado, que fue récord de audiencia. Sí, la rompió. La rompieron la transmisión de TN. Claramente, acá hay... No había fútbol. No había fútbol. No sé qué prefiero. Si había fútbol, no sé Garner, sí, te veo en el resumen, pero olvídate, 2 horas y pico de... Es el Chuck Yeager del siglo XXI, ¿no? No sé de qué estás hablando. Chuck Yeager es el primer tipo que fue un auto con velocidad supersónica y era el que tenía varios los récords que este buen hombre batió. Bueno, ese es el que estaba con él. Estaba ahí también. No. ¿No? Estamos hablando de otro de Palma. Bueno, porque el récord de caída lo tenía un tipo que estaba ahí con él. No, este fue el primero que fue, digamos que hizo una travesía supersónica en tierra con un auto que es básicamente un cohete con 4 ruedas en el desierto de Mojave, que tiene la particularidad de ser un lugar muy amplio, muy plano, creo que son las salinas, y que si vuela todo, digamos, no pasa nada. Así que la velocidad. Más que para los para los involucrados, y claro, tiene una distancia suficientemente larga como para que el tipo montadito sobre ese cohete con 4 ruedas tuviera el tiempo de llegar a la... líquido y todas cosas que explotan por... lo dejan un cohete, el mismo cohete que mandaban a la luna, pero lo pusieron de costado con 4 ruedas y lo sentaron al chabón encima. Como un rompeportones. Como un rompeportones. Por bueno, ahí. Igual a mí lo que me, todo esto me hizo acordar a Travis Pastrana, no sé si lo hablamos alguna vez acá. Es un otro extremo saltador de Travis Pastrana. Yo no sé si Travis Pastrana, no sé si era era un skater o algo por el estilo. Que hay un aviso de Red Bull también, que Red Bull es el principal, la auspiciante de Felix Baumgartner. Sí. Hace un aviso de Red Bull, el tipo empieza tirado en un avión. Después voy a poner el videito en controlzradio.com.ar. El tipo está en malla, en cuero, con zapatillas, como durmiendo en una avioneta, con un Red Bull en la mano. Se despierta, se toma un trago y se tira. Sin paracaídas. Ajá. Así. Se tira al vacío sin paracaídas. Sí. Lo empiezan a filmar, qué sé yo, y al minuto y pico se tira uno y lo... Lo busca, lo busca, lo va a buscar, lo agarra, se ponen en tándem, como se dice en la jerga, y baja con el paracaídas. Pero el tipo se tira en cuero, sin paracaídas, tomando Red Bull en el aire. Un extremo así de... Tremendo eso como estás diciendo. Sí, sí. Muy, muy, muy grosso. Creo que fue en el 2000, hace un par de años, 2008, 2009, por ahí. Impresionante, el amigo Travis. Pero bueno, Félix alcanzó, superó el Mach 1, pasó la velocidad del sonido. Impresionante. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo acá. Segundo, seguro no está. Debe estar un poco caliente, por ahí no tanto el abrazo, porque debe tener el cuerpo todavía... Mucha fricción, ¿no? Mucha fricción, había peligro de que le hierva la sangre. Esto lo estoy diciendo realmente, o sea, si hubiera saltado sin traje... No, se prende fuego, como todos los meteoritos. Se prende fuego como los meteoritos. Le hierve la sangre a los creo que a los 4 o 5 segundos de caída le empieza a hervir la sangre. Genial. Qué pavado, igual. Genial. Qué pavado, igual. El tipo hizo 1500 saltos, una vida dedicada a eso. Y se retiró con esto, obviamente. Se salió. ¿Y qué hace ahora? Se tiene que tirar de la luna. Salió campeón del mundo. Claro. Bueno, ¿vamos a una tanda? Vamos a una tanda y volvemos con Control Z arrancando este programa de tecnología que hasta ahora fue un programa de deportes extremos. Pero ya vamos a venir con lo nuevo. No se preocupen. A ver si te gusta. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Presenta Petrobras. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Regresamos. ¿Estás bien? Bien. ¿Has movido algo? Un poquito algo alto. ¿Has ruido? Bueno, bájalo. Bueno, controlzradio.com.ar es nuestro blog. Ahí nos escriben, nos mandan mensajes, nos piden cosas. Y ahí dentro de un rato vamos a poner este programa para que lo puedan escuchar. Ahí online para que lo puedan descargar a sus teléfonos celulares, tabletas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos una cuenta de Twitter. Claro, que es Control, la letra Z, Radio. Bueno, ya que hablamos de descargar a la tableta, vamos a contarles que las tabletas están haciendo furor en todo el mundo mundial. El combo mundial es tableta en mano, televisor enfrente. Sí. Así, listo. Todo el mundo, es coincidencia. Hacen estudios en todos lados, en Europa, en Asia, en América Latina, en América del Norte. En el mundo mundial. En el mundo mundial. Y todo el mundo coincide lo mismo. Están, se está mucho... mientras la tele sigue pasando a Félix, que sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, de la estratosfera al piso. Yo decía al principio, vos no estabas, pero había como un morbito de que se... A ver si se prende fuego, por supuesto. Se estrolla, por supuesto. Que vaya con la espátula los de la NASA a sacarlo del piso del desierto. Bueno, pero por suerte está bien, ¿eh? Por suerte está bien. Le mandamos otro abrazo. Bueno, le decíamos, tabletas con tele, el combo en todo el mundo, en el mundo mundial. Sí. En Estados Unidos, un cuarto de los adultos tiene una tableta. Sí. Y los que entre los que tienen, el segmento de los que tienen entre 30 y 50 años, sí, ese número es más alto todavía. Pasa el 30%. La verdad que es el combo que se está usando. Mirás la tele y tuiteás y, claro, y comentás. No, es típico para partido, ¿no? Para complementar todo. Partido de fútbol, para ese tipo de cosas. Es como muy muy interesante. Lo que dice el estudio también es que otras otras otros usos que tiene la tableta como compañero de la tele es buscar información sobre lo que estás viendo en el momento, ¿no? Estás viendo una peli con alguien, fulanito estuvo con tal, ¿no? Los 6 grados de separación de Kevin de Kevin Bacon, y decís, no, que sí, que no, que sí, que no, y buscas en la Wikipedia resuelve, o en IMDb, el dato sobre. Te resuelve esa discusión de, esta vena trabajó en tal película, sí. Vos te debo un almuerzo con esa discusión, ya sé, sí. Me mirás con esa cara. ¿Vamos hoy? Cuando quieras. Listo. Hoy no puedo, pero... Bueno. Pero bueno, eso, nada, la tableta crece su uso, y también crece como alternativa de, digamos, como primera computadora de consulta. La que tenés más a mano. La que solés tener más a mano y a la que recurrís. Y porque además no hay que prender el sillón. Y además su encendido es automático, no hay que prenderla, esperar que cargue todo, que cargue Windows, qué sé yo. Esto es como el celular, está casi todo el tiempo, de hecho no la apagas, está todo el tiempo prendida, o muy rara vez la apagas. Está todo el tiempo prendido, entonces la agarras, pim, pim, ya está. Hablando de prender rápido, ese celular que tenés ahí, me llamó la atención lo rápido que enciende. El HTC One, ¿cómo era? One X. Prende muy rápido. Sí. Bueno. En comparación con otros que he tenido, prende muy rápido. Okay. Bueno, en Argentina se venden, volviendo al tema de las PCs, según nuestro amigo Carrier, se vendieron 225.000 equipos en el 2011. Sí. Y se estima que va a pasar las 350.000 unidades de ventas en 2012, o sea, lo que va de este año. Sí. Mucho. Eso puede llegar a cambiar el año que viene si se pone en práctica el tema de las licencias no automáticas, pero eso es una decisión de... Ustedes saben, las tabletas hasta ahora podían ingresar libremente una licencia automática de importación. Esto ya no es así, porque cambió una nomenclatura internacional, no tiene nada que ver con el gobierno, sino cambió una nomenclatura internacional, y ahora habrá que ver qué sucede. Si se te las considera una PC, por ejemplo. Claro, tienen la misma categoría que una netbook o que una notebook, y las notebooks no tienen licencias automáticas, tienen no automáticas, lo cual puede significar simplemente que se demoran unos días más su ingreso y ya. O que el gobierno dice, a partir de ahora el que quiere vender tabletas, que la fabrica acá. Claro. Hay tabletas que... Ahí Samsung está fabricando tabletas acá, ¿no? ¿No? No tengo idea. Lo que sé es que Positivo BGH está haciendo una tableta nacional, que Ken Brown también. Sí. Y hay un tercero que, si no me equivoco, es Eurocase, que también está con una tableta de... Dependiendo de qué tan bueno o qué tan malo seas, es de diseño nacional, de fabricación nacional, de ensamblado nacional... Digamos, se termina de hacer acá. Obviamente los componentes no se hacen acá, como en ninguna parte del mundo, con la excepción de China. Y se terminan de hacer acá y llevan una marca nacional, y el diseño está hecho en la Argentina en base a diseños genéricos que hay en China, que se hace lo mismo con las notebooks y con las PCs y con los celulares. Bueno, y parece que una de las novedades de la semana también es que Apple va a tener su mini iPad en breve también. Teóricamente es la semana que viene, el 23, dicen que es la fecha de... Sí, hoy es 14, hoy es 15, ¿no? No sabemos ni en qué día vivimos, pero más o menos sí. Sí, originalmente iba a ser el 17, decían, lo cual era casi un anuncio... peronista, ¿cómo así? Sí, 17 de octubre, totalmente. Pero el iPad peronista. Pero ahora dicen, gente que suele pegarle con esas cosas, que el número, la fecha posta es el 23. Decimos todo esto que dicen que suele pegarle, qué sé yo, porque sabes que Apple hasta último momento no te cuenta nada, también hace un poco de circo con todo eso, filtra muchas veces la información. A propósito, hace como un misterio de todo esto, pero bueno, vienen con el tema del iPad, algo que... A Steve Jobs mucho no le gustaba. Steve Jobs siempre dijo que el tamaño ideal del iPad era las 10 pulgadas, qué sé yo. Pero bueno, resulta que apareció Amazon con una tableta de $200 de 7 pulgadas y medio que revolucionó todo el mercado de las tabletas. Ya había otras de 7 pulgadas, no tan baratas, como esta que tengo acá, por ejemplo, la Galaxy Tab, sí. o o alguna otra también de este tamaño, la de BlackBerry y demás, pero eran más caras en Estados Unidos que los $200. Apareció Amazon con su tabletita de 7 pulgadas de $200 y medio que cambió un poco el eje de la industria. Es un sí, cambió sobre todo porque además en el caso de Amazon, y eso lo confirmó Jeff Bezos, el fundador, el CEO, el presidente de Amazon, el alma mater, tal cual. La semana pasada la tableta de 7 pulgadas de Amazon, que es la Kindle, confirmó que algo que todo el mundo sospechaba, pero bueno, digamos, no está de más que lo confirme, que se vende al costo. Esto es una apuesta diferente, una estrategia diferente de la que hace Apple, que te la vende con en general un 50% de ganancia. En el caso de la Amazon Kindle Fire, se vende al costo y el negocio está en toda la venta que viene atrás. En todo lo que te venden después. En todos los servicios que te venden y obviamente en que la uses para comprar cosas en la tienda de en Amazon propiamente. El aparato pasa a ser un commodity que te lo regalan y la rentabilidad está en todas las aplicaciones que vos o las aplicaciones o los libros o lo que sea que vos compres después con ese dispositivo. La industria debe estar diciendo, Amazon se apuró un poco, porque la idea de todo esto era sacarle un poco más de jugo, vender un poco más de aparatos, y por ahí dentro de un tiempo hacer esto, que el producto, que la tableta tenga un poco más de vida, más de recorrido, que vendan un montón de unidades, y después en algún momento digan, bueno, está bien, la regalamos y qué sé yo. No pasó esto, los tiempos se aceleraron, por lo menos los aceleró Amazon, y ahora te vende una tableta al costo, sin ganancia, y apuesta a las ganancias que obtiene después por medio de aplicaciones y otras ventas. Y le está yendo bien con esa propuesta. Así que en medio de todo esto, Apple anuncia o no anuncia, pero dice que va a lanzar, y hay todo un montón de expectativa con lo que va a hacer con esta, que nada más que será un iPad de 7 pulgadas. De 7 pulgadas, más cara que la Amazon Kindle, más barata que la iPad tradicional. Dicen que va a rondar los $300, es el precio estimado, contra los 200 o 150 de la Kindle Fire de Amazon, lo mismo que la Galaxy Nexus la Nexus Q de Google. Y algunas otras tabletas de 7 pulgadas que también están en ese orden de valores. Bueno, hablando de dólares y de euros, ¿tenés 130.000 euros ahí dando vueltas? Sí, bancame, agarro la billetera. ¿Tenés ahí? Sí, sí. Porque hay un celular, el más caro del mundo, que sale 130.000 euros. ¿Te va? ¿Qué hace? ¿Flota? No. Telefonea. ¿Puedes mandar SMS? Sí, puedo mandar SMS. Puedes mandar SMS. ¿Saca fotos? Saca fotos. Siento una cámara chiquita de... ¿De cuánto? De 3 megapíxeles. Estas cosas. No sé, estoy chamullando. Bueno, no importa. Ulis Nardin, que es una compañía grosa de lujo, que hace relojes, ¿no? Sí. Hace relojes, así, con la cosa así, una empresa, una marca de lujo del mundo mundial, lanza este celular, este modelo, que tiene 3.100 diamantes de 20 quilates en su armazón, lindo el armazón, es de oro blanco y van a fabricar solo 100 unidades porque sale, como decíamos, 130.000 euros el bichito. Y yo te digo que, lo ¿sabes qué es lo peor de todo? Sí. Que las van a vender. Las van a vender, sí. Obviamente. Lady Gaga o una cosa, sí. A Lady Gaga no la va a comprar, pero se lo van a mandar seguro, alguna de estas stars del momento que lo van a usar y lo promocionan, gratarola. Bueno, tiene acá lo que dice, lo único que dice es que tiene pantalla táctil y nada más. Lo interesante del caso es que hicieron una versión económica, fabricada en fibra de carbono y cristal de zafiro resistente a los golpes, como el cristal que están usando en el iPhone 5 para el borde, para la protección del lente de la cámara, y tiene una tapa de acero inoxidable, y este cuesta mucho más barato. Mucho más barato. Cuesta apenas 10.900 euros. Te digo, ¿10.000 euros? Una bicoca. Al lado de los 130.000 euros que sale de otro teléfono. Es la nada misma. La nada misma. Bueno, igual carito. Yo el 10.000 la verdad que no. Si me voy a, si voy a invertir, me compro el de 130.000. Bueno, yo te lo pensaba dar para tu cumpleaños, pero espere, no lo querés, no pasa nada. No, el 10.000 déjalo. Busco otra cosa. Déjalo, ahorro un poquito más y el año que viene me regalas el otro. ¿Te parece? Me parece. Bueno, mientras vemos por la tele que vuelven los Stones de gira, que van a tocar en Londres y en Nueva York próximamente, nosotros vamos a un poco de tanda, un poco de música y volvemos en un ratito con más Control Z. Estás escuchando Control Z, Ricardo Zamepan, Sebastián Catalano. Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar para escuchar el programa cuando termine, para ver el link a todas las notas que estamos comentando. Y ahora en un ratito, en cuanto suba la foto, van a ver una experiencia bastante interesante, que es un poquito de realidad aumentada. En vivo y en directo. En vivo y en directo y aplicada a la educación. Bueno, todo esto porque tenemos una visita en nuestros estudios. Está Pablo Aristizábal, de Aula 365, de Competir, que nos visita. ¿No escuchás? No te andan los auriculares, sácatelo. Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué alegría. Bueno, vamos a subir el video enseguida y les vamos a... Foto. controlzradio.com.ar. Ah, ¿tenés fotos? Ah, pensé que estabas grabando videito. Después podemos grabar un videito, ¿no? Podemos grabar un video. Y lo subimos. Sí, bueno, Pablo es el creador de Aula 365. Contanos un poquito Aula 365, que existe ya hace unos cuantos años y que la idea es... es una experiencia de llevar la tecnología a la educación, ¿no? Contanos un poco cómo es la historia brevemente de Aula 365 y después vamos a hablar un poquito de eso que tenés ahí arriba de la mesa, que es un periódico de con realidad aumentada, 3D y muchas cosas. Un periódico de papel al cual le aplicás la tecnología para aumentar la realidad. Contanos un poco la historia de tu creación. Genial, genial. Bueno, sí, Aula nace allá hace como 4 o 5 años uno nunca tiene bien clara la fecha del lanzamiento y se piensa como una, en principio, como un espacio donde estén todos los temas escolares de ciencias naturales, ciencias sociales, matemática y lengua para dar apoyo escolar a los chicos de una manera, con una familia de los creadores. Se creó una familia, si como tenés los Simpsons o tenés los imaginadores, nosotros tenemos los creadores y esa familia te enseña sobre todos los temas de todos los grados, de todas las áreas. Okay. Multimedia, y esta era una gran diferencia. Interactivo, bueno, vos sabés que el impacto de las redes sociales hizo que también le agregáramos una capa de participación, composición, conversaciones. Entonces vos tenés un continente de formación multimedia en Aula 365 y otro continente de participación, conversación, que es muy importante en el tema de la educación. Y ahora este tercer continente que estamos viendo, que es el de el Key News, que son las novedades, lo último que viene, lo que no estás tratando en la escuela, pero que es importante que sepas, o sea, cómo manejarte con todas las tecnologías y aprovecharnos y conectarnos a partir de ahí con los chicos para que vivan una experiencia así como de, digamos, que está bajo un marco de gamification o game education, como sí, diríamos, sí, para que los chicos puedan aprender diferente, ¿no? Que este es el eslogan fuerte de Aula, ¿no? Aprender jugando y usando, claro, herramientas tecnológicas también, ¿no? Claro. Que para los chicos es cada vez más natural, digo, no tenés que explicar, claro, demasiado, ¿no? Ellos no, y a los docentes cada vez menos, ¿no? ¿Sí? También, o sea... Claro. Están entrando también en la tecnología. Lo tienen bastante incorporado. Y pensá que... vos viste los números de Facebook y todo eso. Sí, digamos, sí. Ahí son docentes, son maestros. Está todo el mundo. Con lo cual, no es que esto sea ya la tecnología. Pasó a ser cultura, ¿no? Claro. Cuando algo pasa a ser cultura de usos y costumbres, pienso que eso facilita y acorta el camino, ¿no? Bueno, y contanos, y Aula entonces es ¿cómo lo usás? ¿Cómo lo usa un estudiante? Bueno, Aula 365 es una solución que vos, cualquier chico puede entrar, ¿sí? Uh-huh, ¿sí? Y es gratuita. Uh-huh. Ahora, vos, justamente con esto de gamification, vos ganando puntos, ¿no? Entonces vos tenés, como todo negocio, como todo modelo freemium, sí, vos podés o canjear tus puntos para usar las cosas, o si querés acortar camino, comprar algo que es la manera de financiar semejante, claro, monstruo. Vos pensás que Aula 365, que es un dato que muchos no conocen, tiene una inversión de más de 500.000 horas de desarrollo, ¿no? Claro. O sea, cualquier número que le pongas, imagínate de qué dinero se está... Es inversión CAPEX, ¿no? O sea, inversión importante, o sea, trabaja mucha gente, menos de 200 personas trabajan en aula. Okay. Para producir y para también proteger a los chicos, ¿viste? Nosotros moderamos todo en aula está moderado. Es importante también, ¿no? Terriblemente importante. Porque digamos, si es libre y entran los chicos... Y claro, pero no, hay que cuidarlos de una manera... Pero fíjate que nosotros no es que moderamos algo, moderamos todo. Vos no vas a encontrar una sola mala palabra. Es Aula 365 es la red de aprendizaje social, ¿sí? Multimedia, probablemente más grande del mundo. Pero aparte, sacó en un concurso el que mayor participaciones tiene. Si entras a los testimoniales, miles y miles de personas te dicen gracias. Pero si entras a cada una de las películas, también ellos están co-construyendo el conocimiento, ¿no? Que es un poco... Si no los conectás a los chicos, si viste que la 2.0 lo que nos trajo es el button up, ¿no? Sí. La gente quiere co-construir, la gente quiere participar. La gente ya no quiere el medio tradicional que le hablaba, quiere conversar. Bueno, eso es lo que hacemos en aula para que los chicos conversen. Entonces, la gran particularidad en Argentina es que nosotros tenemos un Medici, por decirlo de alguna manera, que es Telefónica. Telefónica es el que auspicia, sponsoré aula. Claro, y entonces nosotros pensamos... ¿Ustedes lo tienen dentro de la plataforma de Speedy también? ¿No? En Argentina sí, en algunos países lo tenemos con Telefónica, en otros países no. Te diría que casi es como el main sponsor, ¿no? Uh-huh. Es el que nos puso el apellido, sí, el Medici, porque esta inversión es una inversión gigante. Entonces, los clientes de Telefónica, puede acceder cualquier persona, pero le es más fácil acceder sin canjear los AuliCréditos a los clientes de Speedy. Okay. Así es un poco como logramos que construir todo este valor y poder seguir creciendo, ¿no? Okay. Bueno, y contanos hoy, porque esta es la historia, esto es lo que nos contabas. Digamos, hoy, ¿qué encontrás en aula? Si cualquier chico entra hoy, o cualquier docente, o cualquier padre ingresa a aula, ¿con qué se encuentra hoy? Bueno, como te dije, son diferentes continentes. Sí. Hay un continente de participación, conversación. Para nosotros, fíjate que el eslogan de Aula 365 es la emoción de crear, porque lo más importante para nosotros es armar una conexión con el chico, y eso se produce a partir de la emoción y no de la motivación. Okay. Entonces, cuando nosotros le decimos, en vez de decirle nosotros queremos hablar de la bandera, porque esa es una conversación pertinente de la escuela. Para eso hay una película de los creadores que habla sobre la bandera y todo lo que requiere saber de la bandera. Pero lo primero que le preguntamos en el primer continente de participación es: ¿qué sentís cuando se iza la bandera? Ahí lo que sucede es que el chico te dice: ¿qué? ¿Te importa lo que a mí me pasa? Entonces puede co-construir y dice: bueno, uno dice ya una cosa, otro otra, siempre en el marco del respeto, del orden, y empieza a co-construirse qué sienten cuando iza la bandera. Entonces, a partir de esa conexión, llegamos a la película de los creadores sobre la bandera. Participación y una... Exactamente, bueno, y ahí se va a encontrar en un continente con participación. Fíjate que en vez de tener un calendario de efemérides, nosotros tenemos un calendario de conversaciones. Si es el día de la mujer, lo que primero que le... Digamos, lo que sea, si es el día del peronismo, le preguntamos: juntate con tu papá, ¿y qué le preguntarías a Perón si estuviera? Ok. Entonces, claro, imagínate, se genera una Aula 365 late, ¿no? O sea, es una es un espacio que está vivo y es un mundo de co-construcción del aprendizaje. Y a partir de esto, nosotros logramos que ellos creen. Fíjate que el eslogan te decía, eres la emoción de crear. Con la emoción lo conectamos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la causa de la educación? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Nosotros vamos a estudiar o vamos a aprender? ¿Y vamos a aprender para qué? ¿Para ganar más plata? ¿O vamos a aprender para constituirnos como humanos, para uh-huh. desarrollar todo nuestro potencial de ser, ¿no? O sea, uh-huh. nosotros somos ser y potencial de ser. Y lo que queremos es que nuestros chicos puedan desarrollar todo su potencial de ser. Entonces, en esa lógica, la creación para nosotros es muy importante. Entonces, todas estas composiciones son creaciones. Fíjate que nosotros ganamos el Guinness al cómic colaborativo más grande del mundo. Lo contamos acá en algún momento, ¿no? Sí. Y donde todos los chicos del mundo co-construyeron ese Guinness. Ellos fueron parte de ese libro y son parte de ese libro. Todo lo decían ellos cómo lo iban a hacer. Y así es todo el tiempo, tirándole creaciones. Vos podés crear. Estamos hablando de chicos en edad de primaria, digamos. Fundamentalmente, no. Tenemos, mira, nosotros tenemos todo. Tenemos preescolar, primaria y secundaria. Uh-huh. Increíblemente, pasa que hacemos muchas veces simplificamos el mundo de lo digital a maneras absurdas. Uno agarra y dice, uno cree que porque es un jueguito lo van a jugar nenes. Sí. Y los mayores jugadores de jueguitos son mujeres de 30, 40, 50 años sí. en el mundo en Facebook. Entonces, siempre se simplifica. Dice, no, pero ¿qué? Los chicos... Una de las particularidades de los creadores es que, a diferencia, por ejemplo, de los Simpsons son atemporales. Él nunca tiene más de 9 años, sí. ¿no? En cambio, los nuestros son temporales. Cuando vos tenés 9, él tiene 9, Santiago. Sí. Y y Santiago le gusta sociales, ¿no? Y ahora, cuando vos tenés 15... Santiago Bordamé es uno de los personajes. Exactamente, de la familia de los creadores. Uh-huh. Pero cuando vos tenés 15, Santiago que tiene 15, y se viste de 15, habla como 15, digamos, no. Cambió toda su estructura, o sea, para esto, tener afinidad. O sea, lo tenés... seteado para cada usuario. El usuario, claro, ingresás y claro, el usuario ingresa y dice, bueno, yo qué grado voy, cuáles son las áreas que donde tengo más ganas de aprender, que donde tengo más dificultades, y ahí a partir de ahí se va construyendo junto con él toda su estructura, pero no de ese año. Imagínate que te entra un chico de tercer grado y lo acompañás hasta séptimo. Si vos entrás a aula 365 y entrás en lo que sería el aula LAN, donde están todas las películas, uh-huh, y vas a matemática y te vas a funciones, uh-huh, trigonométricas, te vas a temas, sí, pesados, y vos te vas a encontrar que en el mundo entero te están diciendo, con esto aprendí, gracias, ahora sí que lo entendí, funciones lineales, funciones cuadráticas, ¿cómo es esto? Lo decís. Bueno, y ahí, ¿qué pasa? Es que demográficamente, para cerrar a tu pregunta, que es interesante, es... Capaz que en la capital vos tenés un epicentro target donde terminás a los 12, porque los chicos como que entran en otra lógica a los 12. Sí, sí. Pero capaz que vos estás en Rafaela y tenés chicos de 15 usándolo. Claro. O sea, ¿por qué? Y esto lo que nos muestra es el reflejo de los estados de maduración. O sea, Buenos Aires es parecida a New York. Ahora, capaz que Córdoba es parecida a Chicago. Ahora, el pueblo de Rafaela capaz que es parecido a un pueblito de Estados Unidos, ¿no? O sea, no nos parecemos... Entonces, quién sabe, ya no es Argentina con Estados Unidos. Y sí, lo usa el que quiere... El que le encuentra valor. Exactamente, el que se conecta. Le encuentra valor, se conecta y a partir de ahí empezamos a hacer... Es que esto es una red de aprendizaje social, o sea, vos querés divertirte. Para ponerlo en otros términos, si vos querés tener seguidores, Twitter, si vos querés tener amigos, Facebook, si vos querés estar con tus compañeros de aprendizaje, de cosas, es Aula 365. ¿No? Pablo, ¿y cómo manejar el modelo freemium en el caso de que sean menores? Digamos, vos decías, vos podés llegar a una parte, después claro, tenés que pagar o tenés que hacerlo. ¿Cómo? Tenés que ser socio de Telefónica. Okay. No tenés que pagar. Ah, tenés que estar... Ah, ok. Entonces, los demás chicos pueden usarlos full, pero necesitan canjear sus aulicréditos. Okay. O sea, tienen que ayudar a otros chicos, solidarizarse, responder en el banco de preguntas y respuestas a otros chicos. Con eso ganan aulicréditos. Eso, pero no es transaccional a nivel dinero. No hay cambio de dinero. Solo es una moneda, es una economía virtual, okay, ¿no? Okay. Tienen ellos. Es la participación, digamos. Exactamente, la participación te da... Aulicréditos, y esos aulicréditos canjeas una película, digamos, todos los recursos, o si quiero ver la realidad aumentada, o si quiero ver la película 3D de los creadores, ¿no? Todo eso lo voy necesitando aulicréditos. Okay. Y si sos... Si vos sos Telefónica, los accedo y los veo. Okay. O sea, tenés como que esforzarte un poquito, ¿no? Y tenés también eso que tenés en la mesa, sí, que es un periódico, sí, que es distribución de qué. Este periódico es gratuito, okay, ¿sí? Va a las escuelas. Es el primer periódico interactivo del mundo. Es un periódico que aumenta con la tecnología. Oh, pará. Claro, eso es lo que estábamos viendo antes. Parenémonos un poquito ahí. El primer periódico interactivo del mundo. A ver, entonces, sí, contanos un poquito más. Hay tres ejemplos muy fuertes en el mundo que son el First News en Inglaterra, de periódico para los chicos. Sí. ¿Sí? Está el Le Monde para chicos. Y nosotros en Argentina lanzamos un periódico para chicos para llegar a la escuela. A la escuela se lo damos gratuitamente. Entonces, el periódico, lo que tiene a diferencia de estos periódicos es que es interactivo. O sea, conversa. Es un periódico de conversa. Un periódico de diario, impreso en diario. Exactamente, como lo vemos todo el día, pero se lee con la computadora, se lee con la tablet, se lee con el celular. Digamos, es un periódico donde vos lo apuntás y salen imágenes, si nosotros en este caso, qué sé yo, estamos haciendo la película de los creadores de aventuras robóticas, o tenemos el gigantosaurio, bueno, el gigantosaurio lo apuntás y aparece el gigantosaurio, lo ven, ¿no? Lo que está en este momento en la página web, en controlzradio.com.ar, o sea, ver una fotito de justamente esto, ¿no? Lo que claro, vos apuntás con el teléfono al papel. Sí, a la imagen que la transformamos en un patrón de realidad aumentada. Parece todo ciencia ficción, pero es muy fácil, digamos, es muy sencillo. Pones la tablet o el celular apuntando a una imagen y se transforma en una película. Exactamente. Que la ves en la pantalla. En una película, en un juego, puedo sí, participar. En algún contenido multimedia. O sea, por eso es realidad aumentada. La realidad, el papel, con una imagen 2D estática, se transforma en vida. Pasás del papel, ¿no?, de la imagen a un contenido... Claro, y no solo eso, que sino que cada una de las notas de todo el periódico promueve una conversación. Porque acordate que lo que nos importa es que los chicos conversen de tema. Entonces, si vamos a estar... Cada una promueve un problema pertinente. O sea, si estamos hablando de robots, ¿cómo te imaginas que van a ser los robots del futuro? Si estamos hablando de ecoaventura... Claro, si si estamos hablando que eso es el calendario de conversaciones, a diferencia de un efemérides, ¿no? O sea, nosotros, un efemérides, yo te informo qué pasó esto. En cambio, un calendario de conversaciones es, sabiendo qué pasó esto, charlemos sobre esto. Ok, y esto funciona en Android y en... Funciona hoy en Android y en iOS, ¿no? O sea, todo lo que es Apple. Mundo Apple y todo lo que es mundo... obviamente nosotros, la pregunta es súper interesante. ¿Por qué lo hacemos? Hicimos un aplicativo especial para la web porque los chicos tienen, habitualmente lo que tienen es una computadora. Sí. Sea porque se las dio la ciudad de Buenos Aires o se la dio el gobierno nacional, sea que los padres le compraron. Todos tienen una laptop o alguna computadora tienen en su casa, ¿no? O en un cybercafé o ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le hemos agregado un feature más, que es un aplicativo para poder utilizarlo dentro, o sea, con mamá y papá, porque para nosotros es muy importante que se una la familia en el mundo de la co-construcción del aprendizaje. Entonces, que vos llegás con tu diario, la verdad, cuando comprábamos anteojitos, bicicletas y éramos chicos, y estábamos desesperados por ver el Simonkey. Bueno, lo que nosotros ahora estamos haciendo, ese Simonkey, es un Simonkey digital, es mamá, vamos a ver con tu celular cómo sale el gigantosaurio. Sí, cómo sale el tiranosaurio Rex, a ver qué hay detrás de la película de Coaventura, o qué dice Asimov sobre la robótica, qué significa robótica. Imagínate, ¿no? Es apasionante porque una es la familia. Y la paradoja, el planteo era la tecnología desune, y nosotros estamos siendo por sobre ese paradigma, diciendo, no, vamos a unir a los docentes con los chicos, vamos a unir a los papás con los, con los chicos, vamos a unirnos. Para la co-construcción, ¿no? ¿Con dónde encuentran los chicos este diario interactivo? Bueno, nosotros hoy estamos en 120 colegios, obviamente. Lo reparten gratuito los colegios. Y lo que nosotros tenemos es una estrategia de padrinos, ¿no? O sea, hay empresas, casi te diría que lo podemos hacer por la responsabilidad social empresaria, ¿no? Entonces, hay empresas que nos ayudan, en este caso la primera empresa somos nosotros mismos, el primer padrino fuimos nosotros, y lo distribuimos. Tenemos hoy estamos llegando, estuvimos tiradas hasta 100.000 periódicos, ¿no? Mensual. Es un periódico mensual que llega a las escuelas. Entonces vos llegás a tu escuela, agarrás tu periódico con tus anteojitos 3D y lo llevas a tu casa, lo usás. Mirá, hay un caso muy interesante ahora que pasó, que nos manda una maestra del colegio Norbridge, que nos cuenta que acaban de ganar, en conjunto con una empresa española, al premio a la innovación y a la construcción utilizando el periódico en realidad aumentada. El premio lo ganó el colegio en España, y la sorpresa de ella y la sorpresa nuestra, ¿no? Porque esto nosotros no lo hacemos para eso. Nosotros lo que hacemos es, queremos hacer una solución, un storytelling transmedia. ¿Cuál es el storytelling? Para nosotros hay que aprender diferente. Para nosotros la emoción, para crear, es la causa de la educación. Nosotros tenemos que constituir que nuestros chicos existan a partir de sus creaciones y no de sus repeticiones, como nos proponía la era industrial. No malo, pero para ascender socialmente la era industrial vos tenías que repetir. Ahora, en la sociedad de conocimiento vos necesitas crear, innovar, introducir cosas nuevas. Entonces lo que queremos es que eso suceda. Okay. Y así es como llegamos. Cada día llegamos más. Tenés la versión virtual free, pero la versión en papel llega a los colegios. O se pueden suscribir en Facebook, ¿no? Hay Facebook barra Quinews. Quinews barra Facebook. Sí, Facebook barra Quinews. Sí, es algo así. Bueno, hay que buscar a la web. Hay que buscar a la web. O habla 365, está también, ¿no? Ahí lo tenés. Bueno, Pablo, muchas gracias por la visita. No. Vamos, nos vamos a quedar jugando con el diario. Y que los chicos lo disfruten, los chicos de ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a una tanda y volvemos. Presentó Petrobras City, la institución financiera más global del mundo desde 1914, acompañando el crecimiento del país. Bueno, volvemos. Un poco de revuelo con los anteojitos 3D, los códigos QR, los diarios interactivos. Está bueno, ¿eh? José Mandinga. Quedó lindo. Entren a Aula 365, ahí van a encontrar toda la información y todo esto que estuvimos hablando. Vamos a dejarlo en controlzradio.com.ar. La aplicación loca para realidad aumentada todavía no está, era lo que nos contaba Pablo, no está disponible para descarga. Claro. O sea, hay que esperar un poquito, no está en la tienda de Android para bajártela, porque la están terminando de hacer. Lo que estuvimos viendo es una prueba. Pero funciona muy bien. Bueno, se nos está terminando el programa, ¿no? Sí. Quedan apenas 2 minutos. Según Gartner, sí, Lenovo es el mayor fabricante de peces del mundo. ¿Pero no era HP? No, perdón, según HP, ahí está. Según HP, según Gartner, mamita, según Gartner, HP es el segundo. Es el fabricante detrás de Lenovo. Pero IDC dice exactamente lo opuesto, que HP todavía se mantiene. Están ahí, están a los codazos. La noticia es que por ahí Lenovo es el uno del mundo. Depende de cómo lo miras, es el uno del mundo o no. Si vos mirás los números, en ambos casos la diferencia está en literalmente cientos de miles de computadoras vendidas. O sea, están ahí. Pero lo importante son las curvas, ¿no? HP está... y Lenovo está... Es radio esto, así que HP está para abajo y Lenovo está para arriba. ¿Con mi silbito no se entiende? Y por ahí, por el silbito, por ahí. ¿Por ahí se con la mano? Que sí, por eso, pero bueno, ya vamos a poner las camaritas. HP está perdiendo, o digamos, está perdiendo velocidad, vamos a decirle, y Lenovo está en un mercado tendiente alcista. Después de años y años, por lo menos 6-7 años de en los cuales HP era líder absoluto en venta de PCs. Acá estás tomando PCs generales, ¿no? Notebook, netbook, todo sin tableta. Escritorio, todo. Sin tableta, porque si vos contás las tabletas, por ejemplo, que es algo que está hoy en una discusión que está bastante en boga, si la tableta corresponde tomarla como una PC, como una computadora personal o no. Si la tomás como una computadora personal, el número uno es Apple. Bueno, así que la pelea ahora en el mundo ya venía, pero ahora parece que Lenovo está ahí o muy cerquita o lo pasó a HP. Si no tomas la tableta, Apple es sexto del mundo, algo así, pero cuarto o tercero en los Estados Unidos, delante de Lenovo. Bueno, amigos, nos vamos hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana, cuando empiece otro Control Z. No se olviden, controlzradio.com.ar. En un rato el programa, los links, las fotos de Aula 365 y todo lo que vimos hoy. ¿Les parece? Me parece. Que tenga una buena semana. Igualmente, querido. Chau, Yami. Chao Natalia. Chao Natalia, nos vemos hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.